también de la lucha diaria y de la lucha que llevan hace años un montón de otras mujeres. Queremos leerles el documento que como periodistas y comunicadoras hemos armado para que todas se acerquen a firmarlo y podamos darle nuestro apoyo a este proyecto de ley tan importante en este momento. Dale. A ver. Bueno, esto es importante decir que para las que están en el grupo de WhatsApp y para las que no saben que somos periodistas, trabajadoras de prensa, comunicadoras sociales, realizadoras, fotógrafas, que esto arrancó con un grupo de WhatsApp la semana pasada y dijimos, bueno, como tantos colectivos se han pronunciado, nosotras queremos hacerlo. Y la verdad que ha sido maravillosa la convocatoria desde la semana pasada que arrancamos hasta hoy, todas las que estamos hoy acá. Así que la verdad que creo, primero que nada, que nos merecemos un aplauso, compañeras. Y entre todas, colectivamente, hicimos este documento que lo vamos a firmar luego de leerlo y que se lo vamos a llevar a los diputados nacionales nuestros. Dale. Diputadas y diputados, nosotras, comunicadoras sociales, comunitarias y populares, periodistas, trabajadoras de prensa, fotógrafas y realizadoras audiovisuales de Mendoza, escribimos esta carta abierta para pedirles que escuchen nuestra voz. Nos convocamos para expresar a quienes nos representan que voten a favor de la despenalización y la legalización del aborto en la Argentina. Lo hacemos desde el compromiso social que nos mueve, porque entendemos que existe un problema de salud pública que el Estado debe resolver para que no muera una mujer más a causa de los abortos clandestinos. Porque entendemos que es necesario saldar la injusticia social que esto implica. La clandestinidad tiene precios y consecuencias diferentes. Quienes no podemos acceder a condiciones dignas, nos vemos condenadas a situaciones insalubres y aberrantes que en muchas ocasiones acaban con nuestra vida. Porque entendemos que este es un problema de desigualdad y de salud pública que no solo ha sido saldado, sino que se profundiza conforme pasan los años. La legalización del aborto es una cuestión de salud pública. El aborto legal es un derecho para decidir sobre nuestros cuerpos. El aborto legal rompe la trama siniestra del aborto clandestino y sus consecuencias, la muerte de mujeres. Les pedimos, diputados y diputadas, que honren el sistema representativo, que simboliza justamente el derecho a elegir, votando a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hagan historia y salden esta deuda con nosotras. Llegó la hora.